enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de padres y adolescentes. Los problemas del adolescente. Se cuenta que cuando Aníbal intentó cruzar los Alpes, reunió a sus estrategas para consultarles la estrategia que debía seguir. Los Alpes estaban cubiertos de nieve y se había desatado una terrible tempestad que había cerrado todos los caminos. Los estrategas trataron de disuadirlo porque no se encontraba camino para el ejército. Él, dicen que respondió con esa frase famosa: o encuentro el camino o lo construyo, o encuentro el camino o lo construyo. Realmente, en la vida de los adolescentes se presentan inexorablemente problemas, crisis, conflictos. Según el famoso psicoanalista Erik Erikson, en la vida se presentan inevitablemente una serie de crisis, las cuales no tienen siempre un efecto nocivo. Por el contrario, pueden ser una ocasión de maduración personal. De ellas puede salir el niño o el adolescente o el adulto más maduro, con un mayor sentido de confianza básica, de iniciativa, de intimidad, de fecundidad, de integridad y otra serie de realizaciones importantes para la madurez psicológica. Bellamente expresa la juventud de hoy esta misma idea con esa canción que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Realmente, los problemas son una oportunidad de madurar para el adolescente, y los padres y educadores deben tener esto muy en cuenta para tratar de ayudarle en la realización de esta tarea. La variedad de los problemas del adolescente es muy grande, dado que prácticamente todos los aspectos de la lucha que entabla por la madurez pueden llegar a estar implicados en ellos. La vulnerabilidad de cada persona es distinta en las diferentes áreas de su personalidad. Todos tenemos lo que se ha llamado en psicología un talón de Aquiles, un punto más sensible, más vulnerable ante los problemas. Un muchacho puede ser especialmente sensible en el terreno académico, en su rendimiento escolar, de manera que tenga malas calificaciones en el colegio o en la universidad, pero no tanto por deficiencia intelectual, ni por poco estudio, ni por poco empeño en el estudio, sino con frecuencia por causa de conflictos en el terreno emocional o en el aspecto moral, en su situación familiar. ¿Cuántas muchachas han fracasado en el colegio por un problema de tipo afectivo con el novio o el amiguito. ¿Con cuánta frecuencia vemos adolescentes que empiezan a masturbarse y decaen automáticamente en sus calificaciones del colegio? Podemos estar seguros de que un adolescente verá sus problemas de un modo totalmente distinto al modo como lo ven sus padres o sus educadores, sus consejeros, su psicólogo mismo. El joven está mucho más cercano al problema. El problema le afecta mucho más íntima y personalmente. El joven quizás no lo afrenta personalmente con la perspectiva objetiva con que lo hace la gente mayor. Ha tenido menos experiencias en la lucha contra las dificultades y con toda probabilidad reaccionará de manera mucho más emocional de lo que la situación real exige. Definimos al hombre como un animal racional, pero en muchas de nuestras actuaciones y actitudes somos mucho menos racionales, mucho más emocionales de lo que a primera vista pudiera parecer. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a nuestros adolescentes? Puedes estar seguro de que los problemas que aquejan a la mayoría de los adolescentes son también los que afronta tu hijo adolescente. Él no es una excepción entre los demás. No todos los jóvenes tienen todos los problemas que vamos a enumerar, pero la lista que vamos a hacer a continuación está sacada de una larga experiencia. Prácticamente en todos los países se han hecho encuestas y estudios sobre la problemática específica del adolescente. También se han realizado en nuestra patria. Hace algunos años se hizo un estudio profundo con más de 10.000 adolescentes de todas las regiones del país y hemos tenido la preocupación de mantenernos actualizados, basados especialmente en nuestras experiencias de cada día en el trato con centenares y centenares de adolescentes y universitarios. El conocer estos problemas ayudará sin duda a los padres y educadores para comprender mejor a sus hijos y para educarlos y ayudarles mejor. Y en primer lugar, tenemos los problemas del crecimiento físico. Observemos primero los problemas de tipo orgánico, físico. El crecimiento físico plantea muchos problemas, además del problema propiamente sexual de la pubertad. Hay cambios profundos en la estatura del adolescente, en el tamaño de sus miembros, en las formas de su cuerpo, en el funcionamiento de las glándulas, en la contextura de su piel, en sus órganos genitales. Muchos adolescentes, cuando hablan con confianza, expresan su preocupación por diversos defectos de tipo físico, por una mala configuración, porque es gago o tartamudo, por determinadas deformidades de la cara, en las manos, en los distintos miembros del cuerpo, porque tiene la nariz muy larga o muy chata, las piernas muy gordas por su contextura física. Una muchacha, ¿cuánto sufre porque es muy gorda o muy bajita? Porque no se siente agraciada, porque tiene lunares, porque tiene las manos muy negras, por falta de peso, por tantos otros factores de tipo corporal. El motivo de preocupación, con mucha frecuencia, no es tanto el defecto físico, sino el temor a la reacción que ese defecto pueda provocar en los demás, a la imagen que se forme en los demás, dudas sobre su atractivo, sobre su superpopularidad, temor a las posibles burlas de los compañeros respecto a ese defecto real o muchas veces imaginario. Todos estos defectos evidentemente pueden causar en el adolescente inseguridad, angustia, problemas de tipo emocional que en algunos casos afectan seriamente la misma estabilidad de la personalidad. En segundo lugar, tenemos con frecuencia problemas familiares. En segundo lugar, mencionemos los problemas de tipo familiar y de relaciones interpersonales. Adolescentes que se quejan de que sus padres no los comprenden. Es la queja de todos los días, que sus padres se despreocupan de ellos, que hay preferencias en el trato entre los hermanos y hermanas, que quisieran una mayor popularidad en el trato con las demás personas, el temor a la crítica, al qué dirán. Son reacciones muy frecuentes en el adolescente. Así se expresan algunos de ellos. Un muchacho de 14 años: me preocupa principalmente mi hogar, es decir, la separación de mis padres, que nos mandan a estudiar lejos y en vacaciones a la finca, o sea, que uno no tiene tiempo de hablar con ellos de ciertos problemas que se le van presentando en estas edades, como estudios, temas de sexualidad, etc. En tercer lugar, tenemos los problemas de tipo sexual. Un capítulo frecuente de preocupaciones es el área sexual. Muchos muchachos tienen duda sobre su identidad como hombres y muchas niñas tienen duda sobre su identidad como mujeres. Existen entre ellos frecuentes temores acerca de posibles deficiencias o anormalidades en la anatomía de sus órganos. La masturbación es un problema que causa variadas angustias y oscuridades a muchos adolescentes. Otros y otras se quejan de falta de novio o de novia, de falta de un amigo en quien confiar. A muchos les preocupa la poca popularidad o atractivo con el sexo opuesto. Con frecuencia se mezclan en toda esta área sentimientos de culpabilidad. Existe mucha angustia ante los primeros fenómenos de tipo fisiológico: la aparición de la primera regla en la niña, las primeras erecciones y poluciones en el varón, sobre todo cuando no han sido preparados para estos fenómenos, son causa de muchos problemas. Problemas de tipo moral. Otra área importante. con frecuencia relacionada con la anterior, es el área de los problemas morales, no necesariamente de tipo sexual. El adolescente con frecuencia se preocupa porque comienza a mentir en cosas de cierta importancia, a engañar a sus padres, a faltarles al respeto, por la pereza y la dejadez en sus estudios, por los robos de cierta cuantía, por la indulgencia en el alcoholismo, las drogas, por la promiscuidad sexual, por las excesivas familiaridades con su novio o con su novia y por mil otras cosas. El problema religioso. Finalmente, otra área importante de problemas es el área religiosa. Con el desarrollo de la inteligencia y del sentido crítico, necesariamente se presenta en el adolescente una serie de dudas, de cuestionamientos respecto a su fe y a su práctica religiosa aprendida en la niñez. Existen severas críticas contra los ministros de la Iglesia, contra la estructura, contra las prácticas de tipo religioso. Y finalmente, entre los problemas del adolescente, mencionemos, como resumen de todo, la búsqueda de su propia identidad. Todos los problemas anteriores podrían sintetizarse tal vez en la búsqueda del adolescente por su propia identidad, con todas las repercusiones de tipo psicológico que ésta tiene sobre él. La elección de su carrera, la impresión que causa en el sexo opuesto, la timidez, la inseguridad, la soledad, la falta de amigos, el aislamiento, los sentimientos de inferioridad, las dudas sobre su atractivo y simpatía, los temores de su misma salud física o mental, el aburrimiento, el hastío, en ciertos casos, no son sino manifestaciones de esta crisis de identidad. Hasta aquí hemos hablado sobre los principales problemas que afronta el adolescente. Tales problemas no son necesariamente perjudiciales. Si son benéficos o si son dañinos, dependerá de la manera como sepa resolverlos, ayudado por sus padres o educadores. ¿Cómo resolver los problemas del adolescente y cómo sacar provecho de los mismos? ¿Cómo ayudarle al adolescente en esta lucha por su madurez? Tengamos en cuenta, en primer lugar, que las emociones y sentimientos están profundamente implicados en todos los problemas del adolescente. Existe lo que se llama la referencia personal de las emociones. Uno experimenta una emoción, un sentimiento, cuando algún estímulo le es atractivo o le es amenazante. Si le es atractivo, experimenta emociones positivas. Yo amo a una persona porque me resulta simpática, bella, atractiva, amable. Yo odio o detesto a una persona porque me resulta antipática, amenazante, malvada o peligrosa. El yo del adolescente en desarrollo es muy sensible. Precisamente por él está en proceso de evolución, porque se siente inseguro de sí mismo, de su posición ante los demás. Por eso le afectan de manera muy especial los problemas y conflictos. Hay diversas maneras de reaccionar ante los problemas. Algunos adolescentes, en algunas oportunidades de su vida, quedan como inmovilizados ante un problema. En ese caso, lo que necesita es estímulo, ayuda para que no se queden inmóviles, en pánico ante lo que les afecta. Otra manera, tal vez muy desconcertante para los padres y educadores, de reaccionar es el encerrarse en el secreto como en una concha. Evidentemente, muchos problemas del adolescente despiertan en ellos un sentimiento profundo de vergüenza. Les es imposible confiar a nadie. Su horrible problema, su debilidad, su fracaso. Quizás se encuentra ese muchacho implicado en la masturbación o en otro problema sexual. ¿Acaso piense que está volviéndose loco, que peligra su salud o su estabilidad mental? Quizás tema ser víctima de tendencias homosexuales. Quizás sienta que ha cometido un pecado imperdonable. Cualquier cosa es posible. Son muchas las cosas que al joven le pueden parecer terriblemente vergonzosas, precisamente porque para él es tal vez la primera experiencia seria de su vida, aunque para un consejero experimentado sea un fenómeno común, frecuente en muchos jóvenes o en gran parte de ellos. No es fácil para los padres, no es fácil para el psicólogo o consejero descorrer ese velo del secreto que muy a menudo le produce profundas angustias al adolescente. Otra manera de reaccionar ante esos problemas es el tratar de ocultarlos ante sí mismo o ante los demás. Es el mecanismo de defensa que los psicólogos llaman la represión o la negación, represión o negación. Se niega el problema, se desconoce, se trata de sepultar al inconsciente. Es algo que ni siquiera el adolescente, ante su propia conciencia, se atreve a admitir. En eso consiste la negación. Sucede esto con frecuencia con el impulso sexual. Sucede también con los impulsos agresivos. Se siente el joven tan aterrorizado de que pueda odiar, aborrecer a su padre, a su madre, a otro ser, que prefiere negarlo ante la propia conciencia. En la misma forma, podría utilizarse racionalizaciones. El joven que dice, hay que probarlo todo, a mí no me hace daño ninguna clase de películas, como ser adulto debo tener esa clase de experiencias. Y en esa forma racionaliza su conducta antiética, o sea, busca razones aparentes para justificar sus comportamientos. Puede estar compensando, usando el mecanismo de la compensación. Por ejemplo, el deportista que desatiende por el anhelo de ser el primer deportista de la clase, desatiende sus obligaciones como estudiante. Otro mecanismo frecuente es culpar a los demás, la proyección por los fracasos, por las faltas, por las propias deficiencias. La culpa de mis fracasos escolares la tienen los profesores, la tienen mis padres, la tiene el colegio, pero no admite su propia responsabilidad. En algunos casos puede existir algún comportamiento de tipo simbólico o sintomático cuya gravedad depende de cada caso. Son frecuentes, por ejemplo, los casos de fracaso escolar que se cubren con el pretexto de una fatiga excesiva, de dolores de cabeza, de insomnios, de dificultades en la respiración, de nerviosismo, con el hábito de morderse las uñas. Reacciones parecidas son síntomas de alguna frustración, de algún conflicto, de algún problema no resuelto que está afectando al adolescente. Algunos adolescentes reaccionan con rebeldía. En lugar de mostrar un comportamiento sintomático, reaccionan con rebelión ante sus padres. Es el anhelo de independencia, pero llevado hasta el extremo. En algunos casos, no faltan adolescentes que reaccionan entregándose a crímenes, a acciones ya francamente delictivas. En todos estos casos, ellos están dando una llamada a los padres para que vengan en socorro y en ayuda de sus problemas. Necesitan una persona, un educador amigo, un padre, un sacerdote al cual puedan confiar y en el cual puedan apoyarse. Desafortunadamente, muchos padres experimentan una terrible barrera que les incapacita para comunicarse con sus hijos. Quisieran ayudarles y no pueden. Pero no hay que desanimarse. Cualquier padre que haya intentado hablar con su hija o con su hijo habrá encontrado los mismos obstáculos. Y las razones son muy sencillas. Los padres están demasiado cercanos a sus hijos, a veces demasiado comprometidos emocionalmente con ellos, y no pueden tener la suficiente objetividad para resolver los problemas. Hemos considerado algunos problemas del adolescente y cómo le podemos ayudar los adultos, los padres y los educadores. Finalicemos nuestra reflexión del día de hoy con la oración del joven en la lucha en los problemas de su edad. Señor, ahora que empiezo algo importante, estoy arrodillado ante ti para pedirte y para darte. Es lo primero que hace un mendigo y yo me siento desarrapado, indefenso, como un niño que quiere escalar una gran cumbre. Dame fuerza, Señor, para no cansarme en mi camino, para no cerrarme dentro de mí, para no estancarme ni instalarme. Dadme la gracia de estar siempre en pie para avanzar con valor, aunque me sangre el corazón, que es lo primero que sangra cuando se asciende. Dame serenidad, libertad para despojarme de mis incoherencias, de vestidos inútiles, y avanzar exento con la limpieza de autenticidad. Dame luz para ver lo que debo hacer en mi camino personal. Mi huella hacia afuera para darme a los otros que son los importantes. Dame la gracia de entender el gran mensaje de Juan el Bautista. Es preciso que los demás crezcan y que yo disminuya. Y cuando me canse con esa fatiga radical del pobre hombre que soy, que no eche a rodar mi lucha. Descansaré un poco, tomaré aliento junto a ti y seguiré la escalada frente a la corriente. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.